Saludamos a la intendenta de Anguil, Daniela Fernández. ¿Cómo te va, Daniela? Buen día. Hola, Juan Pablo. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? ¿Cómo andás? Bien. Acá vamos. ¿Estás haciendo campaña? Lucha. ¿Estás haciendo campaña? Sí, obvio, estoy haciendo campaña. Nosotros no la abandonamos nunca, la campaña, pero ahora es campaña concreta de con candidatos, con fórmula, con proyecto, de ponerle un signo al gobierno nacional, de defender la Pampa, así que sí, estamos en campaña. ¿Y qué ves ahí en el pueblo, en ese sentido? La verdad, nosotros tenemos una cercanía muy grande con el electorado, con los anguilenses y las anguilenses. Y, a ver, lo que el gobierno nacional ha generado, la comunidad lo sabe. Y también sabe que son los recursos y las decisiones políticas del gobernador y las nuestras en el pueblo las que hacen que algunas situaciones no se que se puedan sostener. Y que la falta de obra pública en el pueblo es responsabilidad de las decisiones del gobierno nacional. Todo eso la comunidad lo sabe. La verdad, nosotros creemos que eso se va a reflejar en las urnas. Por supuesto que tenemos que otra pelea, que es la de, primero de ser una alternativa a esta situación y después de luchar contra esa olada de no, son todos iguales, la política no sirve, bueno, la antipolítica con la que juega la derecha. Pero bueno, cuando estás cerca de la gente lo hablas todos los días. Lo hablas, lo debatís, los escuchás, les da la razón a... cuando la tienen y tratamos de modificar. La verdad, yo creo que será, yo siento que va a haber un buen resultado electoral en La Pampa para el PJ y para el Frente y que va a ser un freno el gobierno nacional. Yo siento que se va a dar ese freno en las urnas. Bien. Bueno, y te consulto por una cuestión, si querés, menos grata, pero de gestión. Sabemos que Nación demandó a la Municipalidad de Anguil por una serie de falta de rendiciones de cuentas de la gestión anterior, del año 2020 más concretamente. Contanos un poco. En el 2020 se firma un convenio en el marco de la Argentina ACE, la municipalidad firma un convenio, Héctor de Lalle era el intendente, y en 2021 se recibe el primer desembolso que estaba dividido en tres cuotas, tres desembolsos del 30% y un último del 10%. Bueno, llega el primer 30% a la localidad y, por supuesto, como cualquier programa nacional, provincial, municipal, hay que rendir. Y nunca rindieron, recibieron, hasta el 2023 estuvieron recibiendo cartas documentos de pedido de rendición y nosotros nos anoticiamos con una demanda ya de pago ese dinero, ese 30% más intereses y costas, y sin opción de hacer nada, sin opción de nosotros poder buscar en los balances viejos y poder justificar, sin opción de nada, comprometiendo al municipio a pagar dinero que no tenemos, y además se condenó a la comunidad de no recibir el 70% restante para obra pública. Claro. ¿De qué monto se habla, Daniela? Si bien. En el monto en aquel momento eran 3.300.000, pero con un valor, por tomar algo de referencia que tiene que ver, de la bolsa de cemento en 700 pesos y hoy casi 10.000. ¿Ese monto es el que les reclaman más intereses o es el total del proyecto? No, más intereses. No, es eso, más intereses. Esa es una cuota, entonces era un plan de 10 millones más o menos, algo así. Claro, era un plan de 10 millones, llegaron 3 y pico, pero 10 millones en el 2021. Claro. Ahí están nuestros abogados negociando intereses, negociando financiación, va a ser mucho más lo que tenemos que devolver. Y nada, y la bronca, a nosotros nos toca gobernar en este momento, donde desde Nación no hay una posibilidad de gestionar un centavo para obra pública, con grandes necesidades, un pueblo postergadísimo en infraestructura, con una necesidad urgente de solucionar el ingreso al pueblo, por lo peligroso sobre todo, y no tenés la posibilidad de la obra pública. Y con todos los errores que tuvo el gobierno de Alberto Fernández, el acierto era que había obra pública en todos lados. La cifra que llegó a La Pampa es la mayor en muchos años. bueno, la aprovecharon muchísimos menos Anguil. Uh-huh. Por no rendir, rechazaron el 70%. Nosotros nos queremos morir, porque no hay manera en este momento de pensar en que ese dinero te ingrese para obra pública. Daniela, con mucha bronca, porque además tienen el discurso de la responsabilidad institucional, ¿viste? Claro, sí. Parece que se puede decir cualquier cosa. Y es ahí donde me parece que es el daño. El dinero, por supuesto que es daño, pero el daño es eso. Yo estoy como en campaña, me preguntaba si estaba en campaña. Bueno, yo estoy en campaña además de hablar con la gente que no somos todos iguales. Claro. Que la política soluciona problemas, que la política incluye, que la política, que quienes se tienen que hacer cargo de estas cosas, quienes las hacen. Daniela, y en este caso es el gobierno anterior. Daniela, buen día. Juan de Peón te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Juan. ¿Cómo estás? Buen día. Bien. Justamente te iba a preguntar por eso. La responsabilidad de la gestión anterior, o sea, ¿se puede hacer que se hagan cargo de lo que sucedió o ya la responsabilidad no puede, ustedes no pueden hacer que se hagan responsables de eso? A ver, le va a tocar pagar al municipio. Y hay unas figuras legales de responsabilidad que los abogados las están viendo. Sí, por supuesto. Pero además esos proyectos tenían responsables. Había nombres y apellidos que figuraban como más allá de los cargos que ocupaban en el municipio, tenían nombre y apellido de responsables de cada área. Hay un arquitecto como responsable técnico, hay el tesorero como responsable contable, el intendente como responsable principal responsable, digo, tenía nombre y apellido porque el proyecto era así, tenía ese formato. Y sí, estamos intentando eso, porque además ayer nosotros le informamos al Consejo Deliberante como corresponde, cuando llega cualquier demanda hay que informar al Consejo Deliberante, los concejales del bloque radical nos contestan que de ninguna manera los podemos hacer responsables a ellos, pero no es la intención hacer responsable al bloque, sino informarlos, y salen públicamente en las redes del comité a decir la responsabilidad institucional de siempre. Las rendiciones están hechas y están en una carpeta azul. Es un chiste, es una tomada de pelo a los anguilenses, porque la carpeta azul sí está ahí con un montón de copias de facturas, pero no lo rindieron en tiempo y forma en Nación, y por eso Nación nos demanda, y por eso Nación no mandó un centavo más después de ese 30%. Y escúchame, Daniela, ¿no conversaron ni siquiera informalmente con alguien de la gestión anterior que para saber qué pasó? Sí, porque, o sea, ¿se durmieron, se equivocaron, no invirtieron la guita como correspondía? ¿Qué pasó? La verdad no te dicen, con quien pudimos hablar nos dice de eso, no me encargaba yo. No han podido salir. Nosotros ganamos las elecciones el 14 de mayo del 2023. Y ellos entregaron, el traspaso fue el 10 de diciembre. Todos esos meses sucedió en Anguil todo lo que no debe suceder jamás. Sea quien traspasa el mando. Despilfarro de plata, persecución a empleados, contratación de toneladas de muchos trabajadores comprometiendo la municipalidad, bueno, un montón de cuestiones. En ese odio y en eso, así continúan, al menos una parte de la dirigencia que es la que uno ve. Y bueno, y te pasa esto, te salen a decir públicamente la responsabilidad institucional de siempre, pero si yo no tengo ganas de tener, o sea, yo no busqué, es como que nosotros buscamos, la verdad. Ojalá se pudiera solucionar presentando un par de facturas y no hubiese hecho ni público esto. Nada, está comprometida la municipalidad y vuelvo a decirte, la bronca el pueblo haber tenido que, no haber podido tener ese dinero en obra. Uh-huh. Nosotros tenemos una cuestión de infraestructura muy atrasada, con muchas necesidades. Eso era cordón, cunetas y badenes. Estaba planificado para eso. ¿Sabes la necesidad que tenemos en eso? De hecho, estamos haciendo ahora 6 cuadras con la ayuda enorme de un Propais, con la ayuda enorme del gobierno provincial y juntando los pesitos nuestros. Tenemos las cuentas municipales muy bien, pero cuidando, pero a centavos. Y esto por no rendir como corresponde, o no sé qué hicieron, con un montón de obra que no está. Uh-huh. Y Daniela, ¿saben lo que va a representar este monto que van a tener que pagar para la municipalidad? No, bueno, nos dijeron en algún momento nos hablaron de eso, de la bolsa de cemento como referencia, y es ahí donde los números se van de 700 a 10.000. Es esa la referencia. Claro. Esperamos que no. Claro. Esperamos que puedan negociar y que podamos un plan de pagos. Y bueno, nada. Eso. Una consulta técnica, si se quiere, más o administrativa. Supongo que en el medio existió alguna notificación para una posible subsanación o algo antes de una demanda. Muchas. ¿O no? Ah, muchas. ¿Y las ignoraron? Sí, todas las ignoraron. Hay muchas a través de TAD, de la plataforma que claro, es por donde claro. se atendía. Sí. Muchas a través de TAD, y que, a ver, hasta en esa podés decir, nosotros somos un municipio pequeño, cuesta la cuestión de la digitalización de los trámites, para tener una mirada positiva. Vos decís, bueno, por ahí hay... Nah, recibir un carta documento en papel está recibida por uno de los trabajadores de la mesa de entrada. O sea, carta documento en papel. Ya eso era 2023, imagino que ya no les importaba nada. Es más, les importaba hacer todo el daño posible. Bien, Daniela, bueno, gracias, más vale, por el contacto. El micrófono está abierto por si querés agregar algo sobre este tema o sobre algún otro. Agradecerles, porque a nosotros no... La verdad, hubiésemos preferido... Lo tuvimos unos 20 días y no lo hicimos público, porque queríamos, si se podía solucionar, no teníamos ganas de llegar a la comunidad con otra vez se pelean entre ellos. Bueno, no es una necesidad de pelearnos entre nosotros ni de sacarle... Es una necesidad de que la vara sea igualita, ¿viste? Hablan del Estado y de un Estado ineficiente. Bueno, nosotros somos un Estado eficiente, nosotros somos un Estado que cuida los fondos públicos y no somos todos iguales. Y eso se tiene que ver reflejado en las urnas, para relacionar los dos temas, y que es así, en las urnas en octubre. Habemos muchos que en la política trabajamos por defender derechos. Dale, ahí estaba sacando la cuenta mientras hablaba, seguro que ya la sacaste, pero si toman esa referencia, hoy serían 47 millones de pesos lo que tiene que devolver la municipalidad, más o menos. Bueno. Estaba sacando, si 3.300.000 pesos equivalían a X bolsas de cemento de 700, y la bolsa hoy está en 10.000, ese sería el monto, terrible. Bueno. Imagínate que nosotros negociamos y pedimos que se haga lo más rápido posible un propais para hacer cordones por 30 millones. Y hoy que tengamos que devolver 47. Imagínate la bronca que te genera. Gracias, Daniela. No, gracias a ustedes. Daniela Fernández, intendenta de Anguil, intendenta peronista de Anguil, que llegó para conocer el desastre administrativo que dejó la gestión radical anterior, que se jactaba de cuidar los fondos públicos, aún se siguen jactando, de hacer las cosas como corresponde, de ser prolijitos y todo eso.